FM Río 94.3. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Otro domingo más y arrancamos septiembre. Arrancamos septiembre. ¿Te acordás cuando en marzo arrancábamos con el tema este del retiro obligatorio, alias cuarentena, ex cuarentena? Bueno, estamos a 6 meses de eso. El mundo ha superado 26 millones de casos positivos de coronavirus y Argentina permanece en el lugar 10º. Yo recuerdo cuando el ministro Ginés decía que estábamos en el 56 lugar y íbamos bien y era una gripe que iba a pasar, que el mundo nos miraba. Y ahora el mundo nos mira como ejemplo de lo que no hay que hacer. El mundo nos mira como diciendo, por favor, el peor ejemplo del tratamiento de la pandemia es la Argentina. Bueno, en fin. Estamos 30.000 casos menos que España y estamos en 40.000 casos por encima de Chile. ¿Te acordás que cuando arrancamos mirábamos a Chile y decíamos, mirá lo que está haciendo Chile, qué mal, qué sé yo? Hemos tenido el récord más importante de toda la pandemia con 12.026 casos en un día y este número necesariamente nos debe generar preguntas respecto de la validez de los procesos que se hicieron para cuidarnos. Necesariamente tenemos que preguntarnos qué cuerno hicieron. Y si bien no había manuales de esto, cada uno hizo lo que consideró mejor para el tratamiento de esto, lo que decidieron evidentemente no dio resultado. Ha habido casi 7.000 casos en la provincia de Buenos Aires, así de una. ¿Entendés? Tenemos 322.000 recuperados aparte, que está bueno, porque aparte es el dato, ¿no? Es decir, bueno, se infecta tanta gente, pero se recupera tanta gente. El viernes había una polémica respecto del porcentaje de los datos, de los números. Si realmente tenemos los números como son, al menos a nivel global. Coronda es una isla aparte, ¿no? Coronda tenemos todos los datos, está muy, muy, muy seguido el tema, mucho control. Los datos que tenemos de Coronda son exactos, cuanto más alguna diferencia con la provincia, pero a nivel nacional, no. Había una polémica con respecto al porcentaje de camas ocupadas y había otro problema numérico con respecto al tema de los números globales, ¿no? Y cuando estamos hablando de números, estamos hablando de gente, y cuando estamos hablando de gente, por ahí hablamos de muertos, personas que han dejado de vivir. Bueno. Se apresó la Universidad de Buenos Aires esta semana y ha advertido que la situación se está agravando día a día y se ha insistido, esto parece mentira, pero se ha insistido en el uso del barbijo y el distanciamiento social. Esto que parece ya, no sé, ¿cómo te diré? Una perogrullada, ¿sí? Insistir con el uso del barbijo y el distanciamiento me parece muy loco a esta altura, cuando llevamos 6 meses adentro y hay tanta gente contagiada y tanta gente muerta. Y advirtió la Universidad, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires sobre el terrible estrés que está atravesando el personal de la salud. Cosa problemática porque a nivel mundial han muerto durante esta pandemia más de 7.000 médicos. 7.000, ya. 7.000. Gente que sugiere que se está subestimando el número de gente afectada y que hay una brecha bastante interesante. Interesante porque si la data no es cierta, no sirve. Si te ocultan datos, tampoco sirve. No tener el dato de la realidad. Y vos me dirás, Marvel, ¿para qué cuerno querés saber si se murieron 2 o 10? No, no es lo mismo. No es lo mismo porque si te dibujan los números y toman las medidas que toman, la toman a partir de los números que tienen, ellos a lo mejor manejan una información y nos dan otra. O no la tienen, lo que los lleva a tomar medidas que son decididamente contradictorias. Amén de lo contradictorio que ya son en este gobierno. Esta semana realmente hubo un espectáculo muy decadente en cuanto a la política, digo, ¿no? Porque es una cosa que va a la par, porque en definitiva, esta cuestión de la cuarentena o del aislamiento social, o como cuerno quiera llamarle, que no tiene a todos adentro hace 6 meses, ha parado el país y parado la economía de este país, y hay gente que está desesperada porque necesita laburar. Esta cuestión realmente se abre una cuestión política. La decisión es política, esto de abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, enloquecernos. Y encima, a la par, cuando nos ponen la vida adelante, como te digo, todos los domingos miramos la vida y no miramos lo otro, nos encontramos con un panorama horrendo de parte de la política de este país. Nada nuevo. Nada nuevo. Ojalá esto fuera lo peor de la política argentina. Pero es el sistema político que tenemos en este país que realmente es disfuncional. Realmente, el país está cada vez peor. Y esto es raro, porque es un fenómeno argentino, ¿no? La mayoría de los países progresan, no retroceden. Y la política en este tema es la responsable de que esto suceda. La política es la responsable de que un país progrese, porque es la que marca el rumbo, es la que da las reglas, es la que aporta. La política, en definitiva, es la que te lleva a la economía, la que te lleva, tiene las herramientas para generar la producción, más allá de la gente. La gente puede tener todas las ganas, pero el marco regulatorio adecuado, ¿qué puede llegar a hacer? Si le cierran el lugar de trabajo, ¿qué puedes hacer? Si no podés abrir tu fábrica, si te aumentan los impuestos, si no sabes con qué dólar trabajas, si tenés que despedir un empleado, si sos empleado y te despides, ¿qué cuerno vas a hacer? Esto realmente es complicado y se va complicando cada vez más en la medida en que, no sé, otra palabra más que grieta no hay, no sé, a ver, división, separación, ellos y nosotros. Decididamente creo que cada vez más en este país somos ellos y nosotros. Digo ellos, digo Partido Justicialista, digo kirchnerismo, digo la Cámpora, digo ellos, el gobierno, digo ellos. Y nosotros somos la parte del 41 que no los votó, no los votaría jamás en la vida, no los quiere, no los soporta, pero entiende que ganaron unas elecciones válidas, y como profundamente democrático que somos, entendemos que tienen que gobernar durante 4 años. Y lo entendemos porque así nos educaron, así crecimos y así entendemos la democracia. Lo que no significa que nos quedemos callados. Lo que sí quieren es que nos callemos, entonces hacen un montón de cosas. Entiendo que este gobierno de Alberto Fernández, que salió así como un cordero en una manada de lobos, pues no, ya este no, este tipo es moderado, este tipo, mirá. A ver, a Cristina la va a dejar atrás, la va a fondear en el Senado y va a saber que va a gobernar, que con eso ganó. Con eso ganó. Ojalá tengamos tiempo hoy en la mañana para hablar de estadísticas, porque tengo un montón de encuestas y de estadísticas del tema del gobierno. El gobierno de Alberto Fernández se está radicalizando cada vez más. Lo de Vicentín, por ejemplo, fue un chuzazo así. A ver, nosotros podemos, vamos, pum. Y la gente le dijo, no, señor, usted no puede hacer esto porque es propiedad privada, déjese joder. Y bueno, dieron vuelta, dieron marcha atrás. Lo de la reforma judicial es otra cosa que la van a imponer, porque seguramente la reforma judicial va a salir. También te lo decíamos, apenas salió. Esto fue lo más importante que planteó Cristina cuando llegó al gobierno, que es lo que quería. Y a lo mejor lo que quería desarrollar en 2 años con todo este despelote, apura todos los términos para que salga lo más rápido posible, porque no avizora un futuro cierto en este país. Entonces tuvo que apretar todos los tiempos para sacar esto lo más rápido posible. La reforma judicial va a salir porque entiendo, según escuché en el transcurso de esta semana, tendrían ya los votos de la gente de La Baña. ¿Te acordás de La Baña? ¿Te acordás cuando decíamos, ojo con La Baña, es más de lo mismo? Va por afuera, pero después los votos en diputados son de ellos. Y tal cual. Es decir, vos lo votaste a La Baña convencido de qué podía hacer qué. Entonces, cuando por ahí planteamos el bipartidismo, y vos me dirás, estás loco. No, el bipartidismo, ellos o nosotros. O suben ellos, como estuvieron siempre, cuando estuvieron hicieron despelote, y cuando no estuvieron no dejaron gobernar. Entonces, en esta realidad de la Argentina que tenemos, que decimos y sabemos, en esta realidad terminaremos entendiendo algún día que así decididamente no se puede más. Y por ahí, el hecho de tratar de entender de que puede haber gente que tiene un criterio moderado para gobernar, se pierde ese criterio moderado y se va desgastando cuando se pudre y se radicaliza. Es decir, el tipo que es sato, que es bueno, que está bueno, o sea, que tiene un criterio dialoguista, que avanza sobre medidas consensuadas, llega un punto que se pudre y se pone igual que los del otro lado y se pudre, porque en definitiva la moderación se le va. Y termina radicalizándose. Esto realmente es terrible, porque Argentina hoy por hoy no puede mirar a, no sé si te diría dos años. No sé si a dos años. Hace mucho tiempo que Argentina no debate temas trascendentales para su política. Hace mucho tiempo que Argentina está estancada y discute ridiculeces cuando el país pasa la peor crisis de la historia. Estamos debatiendo cosas sin sentido. Estamos debatiendo, por ejemplo, la reforma judicial, que para la única persona que tiene sentido es para Cristina Kirchner y todas sus causas. O sea, decididamente han sacado los tres fiscales que la estaban comprometiendo, lo sacaron, y así van con todo. Y esta sociedad argentina está cada vez más preocupada por la incertidumbre, realmente por la incertidumbre, tanto económica como en el tema de la inseguridad. La gente cada vez tiene más miedo y piensa en su supervivencia económica. Y cada vez más, cuando mira a su alrededor, piensa en la supervivencia de la gente que tiene alrededor, que es por quien vive. Cuando vos mirás a tu alrededor y ves, ¿a quién ves? A los tuyos. Y pensás en esos tuyos, ¿qué cuerno les espera? Cuando sabés que probablemente te podés llegar a quedar sin laburo, cuando sabés que podés llegar a perder el negocio que tenés, que te llevó toda la vida porque la cosa está mal, o cuando te usurpan una casa o te usurpan un terreno, o cuando cada uno hace lo que quiera, entonces se va imponiendo la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte podría ser una cosa, te diría, a ver, hasta entendible en la medida si peleáramos con las mismas armas. Entonces, en un hipotético duelo, vos recordás la figura de los duelos, ¿no? Los duelos de los 1700, de antes, donde alguien se batía a duelo para defender su honor, que iban a un campo determinado, en un horario determinado, y ambos peleaban con las mismas armas. En este duelo no tenemos las mismas armas, porque nosotros podemos defendernos con la palabra y con lo que entendemos es la ley. Pero ellos vienen con la violencia y la otra ley, la que está del lado de ellos, porque el gobierno está del lado de ellos. Entonces terminamos peleando contra el Estado y esa pelea es muy desigual. Y lo peor del caso es que más tarde que más temprano tendremos que entender esto de la manera que lo estamos planteando y con la total tranquilidad y la certeza de poderlo plantear hoy por hoy. Vamos a terminar entendiendo que esta justicia que se viene, donde ya ahora estamos viendo los procedimientos de cómo se están dando, donde por ejemplo en este país la política defiende a los que toman las tierras y ataca a los que se manifiestan, los dueños de esas tierras que se están manifestando, los acusa y les pone causas judiciales. Es de locos. Entonces, este duelo que podríamos tener, por ejemplo, con esta gente, de alguna manera, no estoy planteando la violencia, se hace muy diferente porque el Estado favorece a esta gente. Y es un planteo ideológico, político, como sea, pero en definitiva nos termina jodiendo. Y lo puedo plantear ahora de esta forma, porque entiendo que es lo que se viene. Vamos a hablar en el transcurso de este programa un poco de esto, de tratar de entender, de tratar de hablar, de mirar una mirada de esto que se viene, de entender que nos espera otro país. El país que no vemos y es el país que es pobre, que el país que avanza para atrás, que retrocede. ¿Viste? Hacíamos que qué raro que este país no progrese, todos los demás progresan. Bueno, nosotros no progresamos, nosotros cada vez estamos más cerca de ser una gran villa. Y yo quiero cerrar esta apertura del día de hoy, porque mirá, allá por el 2000, 2001, 2002, mi amigo, es más que un amigo, ¿no? De corazón, ustedes saben la relación que tengo con Oscar Finochetti. Es amigo de toda la vida, es un hermano, y escribió El País de Cartón. Este País de Cartón, una obra maravillosa que ya está traducida a un montón de idiomas, y si vos lo buscás en YouTube lo encontrás. Y otro amigo le puso la voz, y con eso arrancamos el programa nosotros, con el Soy Corondino, también de Oscar, en la voz de Gustavo. Arrancamos nuestro programa con una definición del ser corondino. Y este, El País de Cartón, esto que Oscar escribiera en el 2000, en 2002, creo que nos pinta de cuerpo entero lo que es la realidad y lo que es el futuro. En la voz de Gustavo Monti es un corondino que, bueno, con un corazón enorme, persona a quien tuve el gusto de conocer, acaba de fallecer. Hoy falleció Gustavo Monti a las 8:30 de la mañana. En su sur, que lo acogió, locutor nacional de La Voz del Comahue, con una extensa trayectoria en medios, con un programa tradicional, así como el nuestro, pero en una radio AM que cubre toda la Patagonia, y dueño de una voz muy particular. Vaya entonces como homenaje a los amigos, a vos, flaco, que tuve el honor de estar en tu casa y de conocerte y de gozar de tu hospitalidad, y nos queda para nosotros este recuerdo de tu voz, y atar todo, ¿no? En la voz de Gustavo, en su homenaje por su pérdida, en el escrito de Oscar, que es el alma de este programa, y en esta realidad argentina, que es esto, El País de Cartón. Obsérvelos, así viven. Palo a pique, un buen cartón, nylon grueso para el techo, de ser posible forrando, no un costado, sino dos. Y por supuesto enseguida amarrar como se pueda para sostener los vientos, antena al televisor. Usted dirá, ¿cómo es esto? Rancho pobre el que nombró y está haciendo referencia al aparato mayor que embrutece mayorías del mundo en cualquier rincón. Agregará, ¿y la energía que aquí se necesitó? ¿De dónde saca esta gente para pagar su valor? Pero olvida muchas cosas. Ejemplo, ¿cómo compró el aparato que tiene, casi todos de color? ¿Para lograr este vicio, quizás de comer privó? ¿A su mujer y a sus hijos tampoco los abrigó? ¿Tiene trabajo este hombre que ahora vive entre nosotros y vaya a saber de dónde, sin pensar, desarraigó? Y como estas, otras cosas que aquí no le expreso yo. Y de responder se trata, porque esto viene pasando hace más de un año o dos. Aunque ahora intenten negarlo los verdaderos culpables de toda esta desazón. Aquí se siguen sumando los ranchitos de cartón. Y en esta zona de quintas, donde cuando hace calor se conseguía alimento en alguna quinta flor, ya no abunda la frutilla ni se busca el juntador. Porque ahora con el frío, a no ser que algún patrón lo necesite plantando, si alguna vez fue buen peón, se debe arreglar con nada y a pechuga con lo suyo, solo a puro corazón. Al costado de las vías donde ahora se afincó, donde no existe el impuesto, ni el dólar, ni el corralón, ya no está solo. Son muchos los que el país expulsó, porque aquel que nos gobierna después que se lo votó, seguro no tuvo tiempo y entonces desatendió a estos hermanos de nadie. Que no. Ahora habrá que mantenerles la luz, el televisor, los vicios, si los tienen, remedio si se enfermó, y encima criarle los hijos, pagarle comedor en esa escuela cercana que existe, gracias a Dios. Estoy poniéndole en letra algo que quizás pensó. No me avergüenza decirlo, también he pensado yo, y me duelen las preguntas que esto nos esté pasando. ¿Alguno lo imaginó? ¿Dónde se fue mi Argentina? ¿Qué he dejado de hacer yo? Y me quedan los caminos que me abre la razón. Ya que si no pienso un poco me traiciona el corazón, y es probable que cometa seguramente un error acusando yo a esta gente privada de educación, creyendo que son culpables del rancho, el televisor, de la energía robada, la escuelita, el comedor, y votar por ignorantes esa promesa vacía que les ofrece un cabrón, sabedor de que se queda, aunque la torta se achique, siempre la mejor porción. Dentro de poco se dice se volverá a la elección. Esperemos que esta vuelta con razón y corazón todos piensen en la patria y se termine este horror a que llevó la vivada y mucha improvisación, que ha sumido en la pobreza la desazón y el dolor, no solo a los que ahora vemos al costado de las vías, sino también a nosotros que no hemos querido irnos y miramos azorados pensando si no acertamos, pensando cuánto nos falta para construir con desechos la casa que nos abrigue en esta tierra tan linda que han convertido de a poco en un país de cartón. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.